Hola, hola de nuevo. Os he prometido una entrevista. Yo ya me río porque lo tengo justo aquí a mi lado. Perdóname. Déjame que te presente, anda. Bueno, os he prometido una entrevista. Es un personaje muy curioso. Vivía en un castillo, ahora ya no, ahora sabréis por qué. Y además es muy curioso, porque creo que ya vive en Mollet desde hace un tiempito. Este señor, que no sé cómo llamarlo, este señor payaso. Señor Payacho, sí. Señor Payacho. Bueno, como veis, va a ser una entrevista bastante divertida. Bueno, buenas tardes, señor payaso. Él es de La Hora Chanante. Y bueno, ¿realmente desde cuándo vives en Mollet? Ay, buenas tardes. Perdón que haga esto, pero es que la nariz de payacho me aprieta y entonces no puedo respirar bien por la nariz. Y cuando agarra aire me ocurre hecho, ¿sabes? Chique, no, no te rías de. No, no, no te rías de tu enchivichado. Tema educación, ¿sabes? Bueno, muchachas y muchachos. Yo vivo en este pueblo desde que me echaron de la hora chanante. Y bueno, yo bajé aquí porque me dijeron que había fábricas, pero no, no hay fábricas. Yo una invención. Creo que me engañaron. Se la han escondido porque yo aquí no veo fábricas. Cherrao Cacaolá, cherrao, cherrao. Yamaha, Debbie, no, no hay nada. Está todo cerrado, no, no hay nada. Luego me dijeron que aquí había un servicio de empleo. Y yo fui, me apunté ahí y dijeron que había 80 puestos de empleo para 6.000. No, es mentira. No, no hay trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo. Así que nada, llevo aquí ya 2 añitos y si me queréis encontrar, simplemente me tenéis que buscar, pues, debajo de una estatua o debajo de algún banco, de algún parque, ¿no? Porque es la vivienda de necesidad social que me ha dado el ayuntamiento. No tengo más. Entonces es verdad que te desahuciaron de tu castillo. Sí, al quedarme en paro, pues se ve que me desahuciaron, ¿no? No podía pagar la hipoteca, me ascendía a 1.800 cucas de la de antes. Y bueno, tenía que pagar la factura, ¿no? Y entonces decidí que o me pagaba la nariz y el pelucón o iba a vivir a la puta calle, ¿no? Y soy un payacho, así que elegí, pues viví en la calle y que la gente me diera calidad. Pero luego vino la crisis y la gente no me da nada, no me da ni yogures ni nada de comer. Pues lo que me has estado contando antes, perdonad, pero es que me estoy riendo muchísimo. sé que has pensado en presentarte al alcalde de Mollet. ¿Es eso cierto? La verdad es que sí. El otro día estaba yo sentado bajo el puente Eche de Gallecs, que hay de 8 pistas, con unos amigos mendigos y dije: oye, ¿qué os parece si creamos un partido político y nos lo pasamos de Putin con cocaína y cobrando todo? Y todos dijeron: bien, bien, bien. Y entonces lo que he pensado, voy a crear un partido político. Se va a llamar el Partido de la Carcajada. ¿Vale? Entonces lo más probable es que empecemos a hacer la campaña política para che alcalde de Mollet. Recuerda, vota al payacho para alcalde de Mollet 2015, Partido de la Carcajada. Y pues mucha curiosidad, tengo mucha, mucha curiosidad para saber cuáles son tus puntos fuertes en tu candidatura. Bueno, pues mi primer punto fuerte de la candidatura es invertir la subida del sueldo del alcalde en embutidos del área de Quichona y regalarlo a las familias necesitadas. Voy a regalarlo todo. El payacho comparte. El payacho lo ha sabido muy putas debajo de ese puente de autopista donde simplemente me tiraban condones usados los que iban de putas y me meaban los niñatos. Así que he aprendido a compartir, ¿no? A saber lo que es beneficioso. Así que voy a usar toda la chupida de sueldos del alcalde, si consigo la mayoría choluta, y lo voy a repartir todo entre las familias necesitadas. Luego, además, voy a buscar financiación privada para volver a restaurar el autocar para la gente discapacitada. Y además, voy a hacer caso de los planos que de creación de empleo que me envían los ciudadanos, porque realmente creo que la crisis la podemos solventar entre todos. El ayuntamiento no tiene que ser lejano. Y por otra, he creado un nuevo programa de musical. Un programa musical que será todos participantes de mayores de 70 años y harán versiones de heavy metal. Perdona, pero es que esto... Bueno, espero que os guste su candidatura. También sé que hay algo ahí que tienes pensado sobre el programa de reinserción PENFO. O sea, encima le has cambiado el nombre, o sea, no es ENFO. Has dicho, programa de reinserción PENFO. ¿Por qué PENFO? Yo te lo voy a contar. PENFO no es simple servicio de ocupación. PENFO se llama, es el acrónimo de payachos empleados para mofarse de forma oficial. ¿Qué significa eso? Voy a contratar a todos los payachos que estén en paro o en horas bajas para ponerlos delante de las casas de los políticos de la oposición y de los demás ayuntamientos. ¿En qué consiste hecho? En que cada vez que salga un político de tu casa, esté un payacho delante haciéndole el signo de que está turuta y se retire de la política. Así conseguiremos limpiar de corrupción cualquier tonto. Además, los miembros del PENFO seguirán a los miembros de la oposición y a toda la clase política para que allí les estaremos vigilando y que no cometan actos de corrupción. El PENFO será un personaje que hará reír a los civiles porque perseguirá a los regidores y a los alcaldes y hará coñitas sobre él todo el día. Si le chiques que tiene una chacha de crema, pues que se joda. Vale, vale. Bueno, entonces, ¿qué quieres declarar a tus rivales políticos? Pues que sepan algo. Han chachado a la gente como payacho. Pues un payacho hará la voz del pueblo. A chica además le voy a decir algo. A mí hecho me merecen hecho de respeto. No les tengo ningún respeto porque ellos se han reído de los ciudadanos. Mientras los ciudadanos se quedaban en paro, hecho se han subido los sueldos. Y hecho, en mi pueblo tiene un nombre, pero no lo voy a decir porque estamos en horario de protección de menores. Y el payacho es muy bueno con los niños. A chica voy a decir algo. Me pondré delante del puto ayuntamiento y lanzaré un meeting en septiembre. Y os vais a cagar, porque el payacho conseguirá miembros políticos y os vais a tener que aguantar. ¡Os vais a cagar! Bueno, si quieres puedes beber un poquito de agua, que te veo ahí sudoroso. Simpático es, ¿eh? Y que hace reír también, se nota que es un payaso. La richa es el origen de la vida. La richa es el origen de la vida. Entonces ahora tengo otra curiosidad. ¿Qué piensas de la visita del Papa? ¿Qué Papa? Del Papa que viene ahora. Ah, de Benedicto. Benedicto, sí. Benedicto. Bueno, a ver, Benedicto. La primera es que decirle que es una mala persona, porque él no paga nada. Y encima le dan dinero a su lacayo para que monten confesionarios que pasen Butter Express en Madrid. Hecho Butter Express, son muy feos. No tiene intimidad. ¿Cómo voy a contar yo en un confesionario que me han pegado la chífilis y me puede escuchar de al lado? No es justo. Además, no me gusta. La religión es seria. La risa está demostrada científicamente que es el origen de la felicidad. Y pienso que en tiempos tan jodidos teníamos que promocionar la risa. Hay que promocionar la risa. Si se promociona la risa, la gente será más feliz, estará más desenfadada y tendrá más interés en salir a la calle y ver el sol y echar cocha. Si no ve el sol, se pone triste. Y si se pone triste, la gente se deprime. Y si la gente se deprime, se queda como una nube ahí grande en la cabeza que suelta rachos y hecho hace que sea malo para nosotros. Ya que la visita del Papa no nos beneficia, nos tendría que visitar más chicos, más artistas callejeros, más música callejera y más cultura, que no queche mal follado, que solamente chache paja debajo de la túnica. Ahora te voy a poner un pequeño compromiso. Te voy a poner un pequeño compromiso porque me ha dicho un pajarito que estás preparando una nueva canción. Así que eso no me lo puedes negar. Y te iba a preguntar que sobre qué trata, pero casi te pediría a ver si nos puedes cantar un trocito. ¿Qué me dices? A ver. La primera es que sí, he planteado mi vuelta musical. Todo el mundo recuerda estos fantásticos raps del Rey Mono. De hecho, este verano me he hecho unos bolos en Benidorm para ganarme unas cuantas cucas. Me han pagado 80 euros y me han invitado dos paellas. La verdad es que ha sido rentable. Pero he decidido que en los tiempos que estamos corriendo ahora y para alimentar más la propaganda del partido de la carcajada, voy a dirigir más mi canción a un estilo social. A un estilo mucho más social. Y que hable de los problemas de la gente. Entonces, no podía decirte de qué te trata, porque si no me van a censurar los grandes medios de comunicación, ¿entiendes, bonita? Y yo de mínimo quiero llegar a Eurovisión. ¿Vale? Sí, quiero llegar a Eurovisión. Bueno, pero ¿nos vas a cantar un trocito o no? Ay, te voy a... No, solamente te voy a dar un párrafo de adelanto, ¿vale? Que es así. Soy un payacho, me siento estafado. Si la crisis es mentira, porque estoy parado. Tengo dos carreras y qué más me da. Si no va a ser, no voy a entrar porque no la quiero chupar. Y ahora te voy a adelantar lo que es el clima. Estamos preparando un videoclip que lo vamos a rodar por varias localizaciones de Mollet. Achache chento, echalo achento a la siguiente semana que vamos a pedir extra para videoclips. Y dice así: si me llaman de la chele, voy a cobrar, ya que en el paro estoy harto de echar. Así que no os enfadéis si me vendo, pero tengo hijos a los que mantengo. ¡Uy, jodido divorcio! Y hacha, esto es lo que te puedo decir. ¿Cuándo podemos escuchar La Noche? Porque ahora me la está produciendo el productor de Ricky Martin. ¿Sabe usted, el productor Ricky Martin? Pero más convencido que después de grabar el último disco del Ricky Martin, tiene así como el culo poco escocido. Se ve que han jugado mucho con Ricky, se ve así el culo como escocido, niki, niki, niki, ¿no? Así que esperemos que el pobre hombre compre un poco más de vaselina y se pueda sentar a la mecha de mezclas y empezamos ya el estudio en breve. ¿Ya me va a dar bocata chope que me has prometido? Que sí, que yo te lo doy, que te lo doy. Vale. Bueno, espero que os haya gustado tener a este personaje con nosotros. Lo de la candidatura es cierto. En breve, sé que nos ha dicho que nos mandará su canción para que lo podamos promocionar por Radio Social Mollet, porque, bueno, ya como veis, él es pobre, vive bajo un puente y tendremos que echarle una mano a la gente que somos solidaria, ¿no? Así que nada, ahora os dejo con Cristina Rosenberg y además es de hace mucho tiempo, espero que os guste. Es una Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar.